limón tú. Baila, que así no hay ninguno. Goza, así mi montú. Baila, que así no hay ninguno. Ven y verás que sabroso y sereno. Ven y goza mi son, que canto para ti. Sabroso y sereno, seguidos a mi son, que canto para ti. Goza, así mi montuno, baila, que así no hay ninguno. Guajirita linda, ven y goza el montuno, goza el montuno. Goza, así mi montuno, baila. Así no hay ninguno. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debería de morir quien por bueno no lo estime. Goza, así mi montuno, baila, que así no hay ninguno. Guajira linda, mira, ven y goza mi montuno, mira, que como esto no hay ninguno. Goza, así mi montuno, baila, que así no hay ninguno. Sabroso y sereno.